Muy buenas noches, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes acá en nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. En nuestro programa número 7, hoy jueves 10 de marzo, acá desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro sitio de Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter, arroba Urbana Radio GT, y nos están escuchando en www.laurbanaradio.com. Hoy es un gran gusto para mí, Mauricio Chaulón, su servidor, estar nuevamente con ustedes y presentar acá a mi amigo, colega, compañero de la Escuela de Historia. Fuimos compañeros estudiantes y ahora pues somos colegas en la docencia en nuestra Escuela de Historia, nuestra alma mater en la Universidad de San Carlos, Mario Celada, quien es antropólogo y economista, ambas carreras por la Universidad de San Carlos, y actualmente Mario es coordinador del área de antropología de la Escuela de Historia allá en la Universidad de San Carlos, con el tema extractivismo y acumulación por despojo y disposición. Muy buenas noches, Mario, bienvenido aquí a Radio Urbana. Buenas noches, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Creo que este es un espacio importante de discusión y de debate en el cual pues es necesario poder ir articulando pensamiento crítico que permita aportar herramientas para la transformación tan necesaria en este país. Muchas gracias, Mario. El tema de hoy es un tema sumamente importante, como muy bien lo señalás, por el hecho de que estamos viviendo una fase del sistema capitalista que es el neoliberalismo en una de sus fases más voraces, definitivamente en la extracción de los recursos naturales, ya no solamente de manera estratégica, sino de manera violenta, utilizando recursos legales, ilegales, violentos, valga la redundancia, y también los recursos de una legitimidad por esa misma violencia que el sistema trata de construir y representar como algo normal, para que precisamente esas formas de acumulación se vayan pues entendiendo como lo que debe de ser, mientras las grandes mayorías siguen sin acceso a los medios de producción y ya ni siquiera a economías de sobrevivencia. Y sobre todo los sectores campesinos, los pueblos originarios, los pueblos indígenas siguen siendo los más golpeados, y desde el punto de vista también de lo social, las mujeres, las niñas y todo lo que provoca en los procesos de migraciones, en los procesos de abandono, en los procesos de desarraigo y la muerte. En ese sentido, el tema que proponemos el día de hoy, extractivismo y acumulación por despojo y desposesión, yo quisiera que lo trabajáramos en tres bloques, si te parece, Mario. Una primera parte donde hablemos sobre el extractivismo en Guatemala como forma de acumulación, una segunda parte que sería hablar de casos específicos en Guatemala, el caso de San Juan Zacatepeque, las Verapaces, el Valle del Polochic, los desalojos por ejemplo en La Puya, el caso de Sayaché. Y ya que vos estás trabajando todo esto, no solamente desde tu tesis de licenciatura, en la cual pues tuve el gusto de acompañarte como lector y examinador de esa tesis, en donde trabajaste precisamente el caso de San Juan Zacatepeques, la cementera y la criminalización del movimiento social de resistencia. Y luego una tercera parte en cómo desde la Escuela de Historia, en el área que vos muy bien coordinás, desde el proyecto pues de la doctora Artemis Torres, como directora de la Escuela de Historia, cómo estamos viendo todo esto articulado también al Instituto de Investigaciones, y cómo se está trabajando no solamente desde el aula, sino también desde los trabajos de campo. Entonces, si te parece, Mario, y por cuestión de tiempo, que podamos entrar en la temática y hablar primero de que el extractivismo y el despojo es una de las características del sistema capitalista de producción. Cuando Marx habla de la acumulación originaria, no solamente refiriéndose a lo que ocurre, por ejemplo, con los campos en Inglaterra, sino en ese momento en que una revolución industrial puede ser posible, porque desde América lo que está extrayendo España y Portugal a partir de los procesos de invasión, de colonización, de coloniaje, que ellos llamaron conquista o encuentro de dos mundos, pero nosotros sabemos críticamente que fue un proceso de invasión y de despojo. Europa pudo acumular tal cantidad de riqueza que posteriormente, de una manera acelerada, fue transformada en capital. Y si no se hubiese dado ese despojo en lo que ellos llamaron el Nuevo Mundo, definitivamente no hubiese podido Europa pues trascender históricamente en esas fases de acumulación. Entonces, entendemos que la acumulación es inherente al sistema capitalista de producción, pero también el despojo, porque se acumula todo aquello que se le despoja a otro. Hablemos de la tierra como uno de los medios de producción fundamentales, y no es que el fundamental, los recursos naturales renovables y no renovables para convertirlos en materia prima y luego convertirlos en una mercancía a través del trabajo que conlleva también condiciones de explotación, y esto genera un concepto que Marx denominó la plusvalía, en donde no se reconoce ese trabajo y ni el tiempo de trabajo socialmente necesario, y entonces el obrero que transforma esa materia prima únicamente recibe una cantidad exigua, mientras que el dueño de los medios de producción, ya sea de la tierra, de la fábrica, etcétera, en la circulación de las mercancías obtiene esa ganancia, y así es como el sistema capitalista va creciendo exponencialmente. Y hoy vemos esos procesos de acumulación, por ejemplo en el extractivismo minero, procesos digamos de despojo en las tierras, en donde la estructura finquera de la sociedad guatemalteca pues despoja, valga la redundancia, a la gente de su parcelita de tierra, gente digamos que es desplazada, desarraigada, y entonces vamos viendo una problemática mucho más compleja. Entonces, ¿cómo podemos entender ese capitalismo, ese extractivismo hoy por hoy, Mario? Sí, gracias, Mauricio. En principio, creo que es importante identificar en el análisis la industria extractiva como tal, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido es que en que evidentemente en el desarrollo del sistema capitalista un elemento fundamental es la extracción de valor. Es decir, no importa el mecanismo, las formas sean económicas o extraeconómicas, la lógica y la racionalidad va hacia la extracción de valor que permita algo que ya he mencionado, la generación de la plusvalía, a partir de la cual se construyen esas exorbitantes tasas de ganancia que hacen que los ricos sean extremadamente cada vez más ricos y los pobres sean extremadamente cada vez más pobres, ¿no? En ese proceso, entonces, el extractivismo no es nada nuevo, ¿no? Es decir, es parte de la racionalidad y de la lógica del sistema capitalista, la extracción en particular de valor, y en esa forma de organización de la economía mundo, como diría Emmanuel Wallerstein, lo que nos plantea es países que están obteniendo ese valor a partir de mermar las condiciones de vida generalizada de las poblaciones hacia las cuales están precisamente despojando, extrayendo a través de mecanismos que pueden ser a través del consenso o a través de mecanismos más coercitivos, la violencia organizada a través de los estados, los aparatos estatales, toda la estructura jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además se suman otros actores fundamentales como son los medios de información masiva, ¿no? Que lo que hacen es legitimar y generar un consenso alrededor de esas actividades. Entonces, entender que la industria extractiva no solo es, por ejemplo, vinculada a hechos que tienen que ver con la extracción, por ejemplo, de minerales o de petróleo, este tipo de cosas, sino que se ha extendido a otros elementos que bien ya mencionabas, como lo es en particular el caso de los latifundios, ¿no? Que nos van a generar lo que en la jerga, digamos, más actual se le denominan los desiertos verdes, donde nos están utilizando grandes extensiones de tierra para la producción monocultivista de palma africana, por ejemplo, en el caso de fundamentalmente el norte del país, y la producción de, por ejemplo, caña de azúcar, que ya tiene larga data en el país, particularmente en la costa sur, ¿no? Entonces, la industria extractiva va más allá en el sentido de identificar otros elementos que se pueden ver más sutiles y que inclusive dentro del discurso de la economía ambiental se plantean desde una perspectiva como ambientalmente amigables, ¿no? Es decir, es que no estamos destruyendo, estamos sembrando plantas, ¿no? El problema es que en esa proporción se vuelve un tipo de agricultura que no solo es de carácter extensivo e intensivo, que va a generar procesos de degradación en la tierra muy fuertes, pero además generan el rompimiento de las relaciones tróficas de los ecosistemas. Entonces, lo que te está generando, además de destruir la tierra como tal, está afectando directamente el hábitat de las especies, ¿no? Y a la par de ello, es decir, vemos dos grandes dimensiones, ¿no? Una dimensión ecológica, pero la otra dimensión social y humana, ¿no? Que lo que va a generar es un nuevo proceso de reconcentración de la tierra, a partir del cual quienes no se sumen a esa lógica y a esa racionalidad van a ser vistos como un enemigo, o van a ser vistos como se ha denominado, sobre todo a las poblaciones y a las comunidades en resistencia, que están defendiendo su derecho al territorio como una categoría política y no solo como un espacio geográfico, en el cual se articulan elementos de relaciones identitarias, de relaciones culturales, de relaciones políticas, etcétera, etcétera. Lo que nos va a generar entonces es la identificación a través de la creación del consenso sobre ese modelo de desarrollo. A estas poblaciones se les ve entonces como los que se oponen al desarrollo, como los perezosos, los haraganes, como los terroristas, ¿no? Entonces se empieza a construir toda una idea, todo un imaginario social alrededor de la resistencia, que sobre todo en las áreas urbanas tiene mucho eco, ¿no? Y fundamentalmente en las capas medias, cada vez más mal informadas o saturadas de información que está perniciosamente manejada desde las esferas del poder. Entonces el extractivismo está generando toda una serie de problemáticas que hoy las comunidades están viviendo a todo nivel, ¿no? Y efectivamente el reconocer cómo esos procesos de reconcentración de la tierra no podría ser de otra forma, deben ir acompañados de la criminalización, del control social, de la represión, y al cual, si analizamos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, vamos a tener altos índices de violencia en contra de defensores del territorio, ¿no? Secuestros, desapariciones, asesinatos selectivos inclusive, y entonces pareciera identificarse hasta políticas o una redefinición de la política contrainsurgente que vivimos durante 36 años de guerra en el país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo avanza, por un lado, el modelo económico en su lógica de transformación, en particular de la matriz energética. Por eso está la producción de palma, de caña, que no es, por ejemplo, la producción de la producción de maíz, por ejemplo, en otros países, fundamentalmente, que ambos procesos, digamos, van en la lógica de la creación de combustibles, ¿no? Combustibles para máquinas. No se está pensando en producir para alimentar a las poblaciones, y entonces ahí se atenta contra otro derecho fundamental, que es el derecho a la alimentación, ¿no? Es decir, son muchas variables las que va tocando ese modelo extractivo que se está imponiendo a través de la coerción, y en algunos casos, hay que decirlo, el consenso también, ¿no? Pienso en el caso de Sayacché, fundamentalmente de aquellas poblaciones que pues tienen una necesidad de trabajo y que se han vinculado directamente a la empresa, trabajan en ella, y que efectivamente pues lo ven como algo positivo porque en lo inmediato les están resolviendo el día a día. El problema es que el análisis tiene que ir más allá del corto plazo, no hay que pensar en el mediano y en el largo plazo y en las implicaciones que tiene, no solo en términos ambientales, sino las implicaciones que tendrá a futuro en cuanto a las consecuencias humanas cuando esos terrenos estén degradados y ya se les sean devueltos, en el caso de los que han sido rentados, a las poblaciones que van a hacer con una tierra infértil, ¿no? Es decir, estos son problemas que no se están vislumbrando en el corto plazo, pero que en el mediano y en el largo plazo van a generar una situación de conflictividad y van a incidir o profundizar aún más la pobreza en la que vive la población. Entonces creo que eso es algo importante a identificar o a entender, porque nos genera una situación de conflicto no solo inmediato en lo que se está viviendo hoy, sino que a futuro estamos condicionándonos también el poder sostener la producción de subsistencia, por ejemplo, ¿no? Y nuevamente estamos viendo una creación o recreación en particular de los grandes latifundios, en particular no solo empresas que pertenecen, digamos, a familias tradicionales, sino la vinculación de la inversión extranjera directa, ¿no? Y la entrada de empresas transnacionales que están generando cada vez más conflictividad y una disputa por el territorio que se torna cada vez más y más violenta, ¿no? Y por eso, para

una persona, digamos, que le va a regalar, por ejemplo, un diamante, ¿no?, a otra para pedirle matrimonio, por ejemplo, y que está incrustado en un anillo de oro o de plata. Tanto el diamante como esa plata fueron extraídos a partir ya sea de minería a cielo abierto o no, por ejemplo, en el Congo, en Guatemala, en México, en Bolivia, en algún otro lugar, digamos, de África Central o del Sur. Pero ese obrero, ese trabajador, recibió, si mucho, una paga de unos $5 mensuales, que no le alcanza absolutamente para nada. Y sus condiciones son condiciones de empobrecimiento acelerado. Pero ese diamante pareciera que siempre ha estado ahí y mágicamente surgió en la joyería, ¿no? Entonces, el fetichismo de la mercancía que le quita precisamente el valor al trabajo. Porque lo que vos muy bien decías, no se está extrayendo solamente el mineral o el metal precioso. Lo que se está extrayendo es el valor del trabajo. Entonces, esa brecha entre ricos y pobres en un sistema capitalista a través de las condiciones extractivas va aumentándose, va creciendo. Y el problema fundamental son las formas en que los estados están instalando, digamos, el extractivismo, lo están legalizando todavía más, lo están normalizando, pero al mismo tiempo vemos una discusión que lo hablábamos fuera de micrófonos, una discusión, un debate que hay, por ejemplo, en las relaciones internacionales o en la economía política internacional, en donde, por ejemplo, muchos neoliberales hablan de que el mundo ya no es un mundo en el que hay que hablar de polaridades, sino que un mundo apolar. Y yo no estoy de acuerdo con eso, y vos me hablabas de otras teorías también económicas muy importantes, porque entonces le estaríamos dejando todo a la idea de que el mercado es el que tiene al final la última solución. Y entonces, en la globalización, pues el mercado ya nos solucionó todo, y lo que tenemos que hacer entonces es subirnos a ese tren de la globalización, como dicen los clichés, digamos, de economistas liberales y neoliberales. En ese sentido, entonces, si nosotros no generamos fuentes de empleo como Estado, nos vamos a seguir debilitando, y si para eso es necesario colocar salarios diferenciados, y si para eso es necesario, digamos, seguir pagándole acá el derecho a las empresas mineras para que trabajen, porque prácticamente es el Estado el que se las paga al recibir una nada de impuestos, ¿no? Y algunas incluso hasta excluyéndolas de los impuestos, exonerándolas de ellos. Entonces, digamos, vemos casos específicos en Guatemala, donde no solo las oligarquías locales, el empresariado local, oligarca, sino también, como vos muy bien decías, esas transnacionales que siempre han estado sumadas, pero hoy transnacionales, digamos, con una lógica de extractivismo, en donde u operan directamente acá, o por ejemplo la palma africana que aquí se produce se va, digamos, a convertirse a aceites que se van a utilizar en las cocinas o en el bioetanol, por ejemplo, ¿verdad? En el caso del maíz, que no va a ser para consumo. En este caso, entonces, tenemos una cooptación directa por las representaciones del mercado y por el mercado mismo de manera concreta, porque entonces la gente normaliza, pero si esto es el desarrollo, ¿por qué se están quejando, digamos, los campesinos? Ya van a salir a tapar la carretera, ya van a salir a tapar la calle, no, hombre, siempre en contra del desarrollo. Entonces hay una representación social de que el mercado es el que tiene la razón, y el desarrollo que tenemos que llevar, pues es ese desarrollo que nos dicen no solamente las transnacionales, sino todas esas teorías y los medios de comunicación, digamos, que las apoyan. Y por otro lado, tenemos la representación concreta de que pues hay que llevar a la policía porque la gente no entiende y hay que sacarlos de ahí, y la policía está haciendo su trabajo. Y entonces así vemos cómo en distintos gobiernos, en el estado de Guatemala, el despojo, el desarraigo, la destrucción, digamos, del entorno natural en esa relación capital-naturaleza y capital-trabajo cada vez es más represiva. Lo vimos durante la guerra, la primera de las masacres, digamos, más grandes que hubo acá, la masacre de Panzós del 25 de mayo del 78. Uh-huh. No es casual que ocurra en las Verapaces. Vemos la franja transversal del norte como un eje estratégico y que lo sigue siendo, y todo, digamos, el genocidio, pues apoyado precisamente, digamos, en esas dinámicas, ¿no? Correspondiente a esas dinámicas y, por ejemplo, al racismo, la exclusión, el patriarcado y otros elementos. Pero entonces, en casos específicos en Guatemala, por ejemplo, en San Juan Zacatepeque, Mario, lo que vos trabajaste en tu tesis, o los desalojos en el Valle del Polochic, que vos has estado también muy cercano, en Sayaché. ¿Qué vemos ahí, Mario, por ejemplo, en el caso de San Juan Zacatepeque con la cementera, por ejemplo? Sí, bueno, yo creo que es importante resaltar varios elementos. En principio, las bases para este análisis, creo yo, están dadas desde Marx. Y quisiera recuperar algo que mencionaste así muy rápido para caer posteriormente a los casos que me has planteado, ¿no? La fetichización de la mercancía es algo fundamental acá porque precisamente se despoja de una categoría fundamental que es el valor. Y no el valor como ordinaria o cotidianamente las personas lo manejan, ¿no? Sino el valor como esa, y vuelvo al concepto de la extracción del valor, ¿no? Es decir, cómo se extrae ese valor y además queda invisibilizado en todo el proceso productivo, ¿no? Y lo que uno está viendo es que efectivamente el producto por el que uno paga no compensa, digamos, todo ese proceso extractivo que se generó, pero en el camino generó altas tasas de ganancia, porque la plusvalía o las cuotas de plusvalía cada vez se incrementan más a partir de distintos mecanismos, ¿no? Y entonces lo que uno ve es que en el mundo ha ocurrido una serie de hechos que son importantes analizarlos, ¿no? En principio creo yo que hay una tesis que sigue siendo muy fuerte y que hay quienes a veces ya no la quieren plantear porque ya está rebasada y demás, pero pareciera estar muy vigente en el discurso neoliberal, ¿no? En el discurso del poder, que tiene que ver con aquella vieja tesis de Francis Fukuyama del fin de la historia, ¿no? Y entonces el capitalismo llegó para quedarse y básicamente no hay nada que hacer, ¿no? Y a partir de ahí se construyen entonces modelos de desarrollo que son impuestos en las comunidades. Y eso es lo que las comunidades están resistiendo. Por eso yo, una de las ideas que he planteado es que cuando uno ve, por ejemplo, el caso de San Juan Zacatepeques, y ahí quiero tocar un concepto que es fundamental y que hoy trata de caer en desuso por parte, evidentemente, del discurso del poder, que tiene que ver con la lucha de clases. Esta categoría es central en la medida en la que, evidentemente, no podemos pensar en un análisis de la lucha de clases de manera mecánica, como estaba planteado en el marxismo ortodoxo, por ejemplo. Evidentemente no podemos aplicarlo de manera mecánica, pero sí efectivamente uno puede encontrar que efectivamente todos los procesos de defensa del territorio se están dando en un ámbito de la lucha de clases, aunque no sean planteados o concebidos políticamente así desde los mismos movimientos. Y claro, ¿en qué sentido planteo esto? Y ahora explico. Me parece que la lucha de clases es manifiesta porque hay una oposición directa al modelo de desarrollo que se está imponiendo en los territorios a través de la industria extractiva en cualquier modalidad, sea extracción minera, sea extracción petrolera, sea construcción de energía limpia, digamos, como se plantea el tema de las hidroeléctricas, sea, por ejemplo, la producción de monocultivo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se está imponiendo un modelo y las comunidades están resistiendo. Y el resistirse es por un elemento fundamental que tiene que ver con la vida misma. Y con la vida en su dimensión más amplia, no solo la vida del ser humano, sino la vida en general, ¿no? La vida de las especies vegetales y animales que allí se encuentran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a identificar? Uno identifica que hay una oposición directa al capitalismo. Y entonces es utilizando un viejo cliché, ¿no? Como la historia de David contra Goliat, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente todos los recursos materiales, políticos, jurídicos y de medios de comunicación están del lado del modelo que se está imponiendo, y las comunidades están entrando en una lucha asimétrica donde se están oponiendo a ese modelo de desarrollo que es impuesto, un modelo que es construido desde arriba y en el cual la población no tiene la participación democrática sobre sus territorios. Y entonces era algo que discutíamos, ¿no? Los procesos o las decisiones sobre la zonificación y el ordenamiento territorial pasan por una lógica y un interés del modelo y no ven lo que efectivamente está ocurriendo en la comunidad. Y entonces vemos un San Juan Zacatepeque, por ejemplo, que está defendiendo los bosques, que está defendiendo su producción de flores, por decir algo, ¿no? Que está defendiendo el agua, ¿no? Lo mismo que ocurre en la Puya, ¿no? Es decir, y que en la ciudad quizás no lo vemos tanto, porque creemos, bueno, está cercano, pero no está en mi colonia, no está en mi barrio, no está en mi en mi casa, ¿no? Y efectivamente ese proceso de extracción minero también genera procesos de contaminación en el agua que precisamente viene a la ciudad, ¿no? Entonces cuando la puya se planta a defender, no solo está defendiendo su territorio, está defendiendo el derecho, por ejemplo, al agua de la ciudad. Aunque en el área de la ciudad no se conozca esto, ¿no? Entonces es bien interesante ver entonces cómo las comunidades empiezan a plantar ante estos procesos extractivos, ¿no? Y que tratan de frenar ese modelo de desarrollo y que se están oponiendo desde una perspectiva que, ojo, aunque no se asuma como una lucha de clases, básicamente se vuelve una lucha sorda de clases. ¿Por qué? Porque veamos la forma en que responden contra una resistencia pacífica como la puya, ¿no? Es decir, una fuerza policial desmedida contra mujeres y hombres desarmados, mientras que en la ciudad se sigue delinquiendo, ¿no? Se siguen cometiendo asaltos, se siguen cometiendo asesinatos, etcétera, ¿no? Es decir, uno no entiende la desproporción de la aplicación, digo, no lo entiende desde una perspectiva humana en decir por qué es tan desproporcionado, pero si uno lo ve desde la lógica del modelo de desarrollo y de la imposición del modelo económico que se está haciendo en los territorios, obviamente, como bien vos decías, la policía sí está haciendo su trabajo. Es que su trabajo es básicamente garantizar el desarrollo de la propiedad privada, garantizar el desarrollo del modelo, y lo que uno ve entonces es que efectivamente lo asumen como un enemigo interno, moderno, digamos, o una forma distinta de agredir a las comunidades que se están oponiendo a ese modelo de desarrollo, y que efectivamente allí ese es el terreno que es, y diría yo, potencialmente revolucionario, ¿no? Porque allí es donde efectivamente se está haciendo una oposición directa al capital. Más allá de eso, ni los sindicatos ni el movimiento estudiantil está teniendo, digamos, un peso como lo que está teniendo el desarrollo en particular de las luchas en los territorios, porque esa es una verdadera oposición al modelo que está imponiendo el sistema capitalista en su actual fase monopólica transnacional, ¿no? Entonces ahí uno lo que ve es una disputa a la cual le tenemos que poner ojo, porque efectivamente toda la resistencia que hoy se está generando, si se lograse articular, estaríamos hablando de un potencial movimiento revolucionario de transformación y de cambio en este país, ¿no? Y lo vemos en el Valle del Polochic, ¿no? La búsqueda de la recuperación de tierra, lo vemos en Sayacché, por ejemplo, con todo el tema de las personas que están tratando de reivindicar su derecho a la producción de alimentos, que está hoy en detrimento a partir de la producción de palma, ¿no? Entonces, uno ve una serie de luchas que, aunque parecieran estar aisladas, en realidad van enfocadas hacia el modelo que se está imponiendo. Y esto es lo que hace mucho ruido en los sectores de poder. Y es a partir de ahí entonces que toda la publicidad, todas las fuerzas represivas, toda la saña con que se trata a las poblaciones, que son poblaciones desarmadas, pero que están sufriendo de violencia a niveles, yo diría, muy similares al conflicto armado, ¿no? Quizás en una etapa distinta, pero que efectivamente se está generando. Si uno va a las comunidades, escucha relatos, y solo voy a poner muy brevemente el caso, por ejemplo, del primer estado de sitio que impuso el mal recordado gobierno del Partido Patriota, ¿no? Cuando, después del asesinato del campesino Pedro Miguel, militarizan la zona, y cuando uno llegaba a platicar con las comunidades que estaban militarizadas, uno de los relatos que escuchaba pareciera que no eran del siglo XXI, de este año, ¿no? O de estos años, perdón, sino parecieran relatos sacados de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico o del REMI. Es decir, era básicamente una lógica similar, ¿no? Sí, y definitivamente, como nos está comentando acá una persona que nos está escuchando aquí a través de Facebook, dice, bueno, entonces estamos ya casi en una tercera guerra mundial. Y bueno, ya hablaremos de eso tal vez en el tercer bloque, pero lo único que quiero decir es de que ahora ya no estaríamos hablando de un proceso de guerra convencional, sino que son guerras identificadas, digamos, a nivel regional y a nivel local, precisamente siempre sobre los desposeídos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al tercer bloque para ahorita el siguiente corte, y entonces en el tercer bloque seguiremos analizando esto y sobre todo lo que estamos haciendo desde la Escuela de Historia. Recuerden, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, regresamos en un momento. abundaba de culebra el triguillo y era animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Enamorado de una muchacha del pueblo, porque algún día se cruzaron su mirada en un misterio, porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo, porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. Bien, regresamos acá a nuestro tercer y último bloque del programa Reconociéndonos, mirados al presente desde la historia crítica. Estoy acá con Mario Celada, estamos hablando sobre el extractivismo y la acumulación por despojo y desposesión. Hablábamos fuera del aire sobre este texto clásico de Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, y definitivamente creo que estamos en este momento en una recomposición del imperialismo económico. Es decir, cuando Michael Hart y Antonio Negri hablan del imperio del capital, el imperio precisamente tiene toda una conformación compleja que no necesariamente la vemos de una sola forma, sino que se nos viene encima a través de diversos procesos, a través de diversos canales y con diferentes formas. Entonces, ahora la empresa transnacional que viene incluso, digamos, accede a las universidades a promover una cultura del mercado, etcétera, también pues ha afectado, digamos, la forma en que desde la educación superior, desde la educación media, se está viendo el mundo. Nosotros vemos en los pensa de estudios de la malla curricular de educación media cómo las escuelas normales fueron prácticamente ya desintegradas, digamos, acá en Guatemala. Lo mismo están tratando de hacer en México con las rurales, escuelas normales rurales. El caso de Ayotzinapa es un ejemplo. y se está promoviendo una educación donde la competitividad, donde la cuestión empresarial es un centro, digamos. Y lo mismo estamos viendo a nivel universitario. Y por ejemplo, digamos, la oligarquía, el empresariado guatemalteco, haciendo, por ejemplo, su escuela de gobierno ahí en Cayalá. Mientras que nosotros a nivel universitario nos encontramos con muchos obstáculos para poder, digamos, ejercer un proceso de formación crítica. Pero yo estoy seguro que en la escuela de historia, digamos, como una isla que yo siempre le he llamado así dentro de la Universidad de San Carlos, vos también pasaste por la Facultad de Ciencias Económicas, Mario, y me podrás decir mejor cómo está ahí el asunto. Pero en la escuela de historia, por ejemplo, en la carrera de antropología que vos estás coordinando en este momento, en el Instituto de Investigaciones, por ejemplo, el proyecto de Artemis en la escuela, yo creo que se están dando pasos importantes para poder construir una ciencia social crítica y articulándonos, digamos, nosotros tenemos un programa de investigación crítica a la modernidad capitalista con el colega Jaime Chicas, dos estudiantes, Sergio García y Carlota Díaz, apoyados, digamos, en este caso por Regina Fuentes, articulando con ustedes en la cátedra Karl Marx, que muy bien establecieron a partir del año pasado, haciendo un proyecto de unidad de una escuela crítica. ¿Podríamos hablar que tenemos posibilidades, Mario, de seguir construyendo una ciencia social crítica? Bueno, básicamente ese es el reto, ¿no? En un mundo ideológicamente, si lo hiciéramos la figura, digamos, de un barco hundido completamente a la derecha, ¿no? Por ponerlo en un término figurativo sencillo, ¿no? En un mundo donde la hegemonía del neoliberalismo es tan fuerte, pese a que como modelo económico ha fracasado estrepitosamente en todos los países donde se ha instaurado, ¿no? Me parece que es un reto hacer pensamiento crítico, ¿no? Y efectivamente es la apuesta y es la búsqueda que se trata de desarrollar, particularmente hablando en concreto de la Escuela de Historia, ¿no? Desde esa línea, desde esa perspectiva, entonces es que se empiezan a construir una serie de propuestas que buscan, en principio, poner un debate que, aunque ya lo vemos muy gastado, creo que todavía no ha hecho mella, digamos, en todos los espacios, ¿no? Y que tiene que ver con qué, tiene que ver en particular con la idea de la neutralidad, ¿no? La neutralidad de la ciencia y la idea, por ejemplo, de decir nuestros trabajos, para que sean científicos, no tienen que tener una postura político-ideológica, ¿no? Y más si decimos ideológica, porque además se ha estigmatizado tanto el concepto de ideología que efectivamente ahí entramos en un plano donde básicamente se deslegitima el trabajo que se puede hacer desde una perspectiva que se asume con compromiso social, ¿no? En esa línea, entonces, hay que allanar dentro de nuestras mismas aulas universitarias esa idea de la neutralidad, que se vuelve inclusive igual o más perniciosa que aquellas posturas que claramente se decantan por uno u otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que se han desarrollado algunos trabajos que buscan generar un pensamiento crítico. Por ejemplo, aperturamos el año pasado con una masiva participación, vos lo recordarás bien, el tema de la cátedra Karl Marx, ¿no? Que de por sí el nombre de la cátedra ya genera mucho ruido, ¿no? Por las implicaciones que esto conlleva, ¿no? Pero entonces, precisamente es abrir espacios como, por ejemplo, los proyectos de investigación que ustedes están desarrollando, que mencionabas, ¿no? Es decir, generar cada vez más espacio de pensamiento crítico, que por tener una posición político ideológica no quiere decir que deja de ser riguroso, porque efectivamente creo yo que los trabajos se han caracterizado precisamente por eso, ¿no? Por la rigurosidad, por la exhaustividad en el desarrollo del trabajo investigativo que se realiza, porque creemos que si no tenemos la solidez académica, no podemos tener una postura política fuerte, porque efectivamente se requiere de indagar a mayor profundidad posible todos los problemas que se nos están presentando a partir, por ejemplo, de la industria extractiva que hoy nos convocó acá, ¿no? Pero que efectivamente hay otros elementos que están alrededor que son importantes analizar y entender. Y en ese sentido, la academia juega un papel fundamental para la construcción en particular de lo que Gramsci ya llamaba el intelectual orgánico, ¿no? Y ahí creo yo que es un poco la apuesta que desde la administración que se ha planteado con Artemis se ha tratado de impulsar, ¿no? En el área, por ejemplo, de antropología en particular, hoy estamos tratando de ligar las prácticas, por ejemplo, antropológicas que estamos lanzando hacia problemas de la realidad nacional. Y que esto, ojo, va en función inclusive de nuestro mandato constitucional, ¿no? Es decir, debemos aportar con soluciones prácticas a los problemas de la realidad nacional. En ese sentido, entonces, es una falacia decir que el trabajo que nosotros hacemos no es académico, porque efectivamente estamos cumpliendo inclusive con lo que está planteado dentro de los esquemas constitucionales que le dan vida jurídica y política a nuestra universidad, ¿no? En esa línea, entonces, es que creemos que la autonomía universitaria también pasa por eso, ¿no? Pasa porque de manera consciente, de manera comprometida y de manera responsable podamos construir pensamiento crítico. Entonces, en la escuela se está tratando de hacer esa invitación, ¿no? De reconocernos, como dice el nombre del mismo programa, ¿no? A partir de ese proceso generar propuestas que construyan pensamiento crítico y que den otra mirada a este mundo hoy hegemonizado por una visión de carácter neoliberal, por una visión que cada vez más nos lleva a la desesperanza, ¿no? Y entonces la construcción del pensamiento crítico es decir, no, esta sociedad se ha ido construyendo a partir de determinados procesos históricos, de determinados procesos económicos y políticos, culturales, etcétera, pero así como fue construida, también puede ser deconstruida, y a partir del pensamiento crítico que hoy más que nunca le hace falta a este país y al mundo en realidad, es fundamental desarrollar esto. Entonces es una de las apuestas que se tratan de hacer desde diversos espacios de la Escuela de Historia, que están tratando de plantear pensamiento crítico a partir no solo de la docencia o la investigación fundamentalmente, que nos construya conocimiento o para la producción de conocimiento que brinde herramientas que sean útiles no solo para que las discutamos entre nosotras y nosotros mismos, sino que sean útiles para aportar a esos movimientos, para que nos vinculemos de manera directa a lo que hoy está sucediendo sobre el terreno, ¿no? Porque efectivamente todo el discurso técnico-científico o tecnócrata que se maneja, por ejemplo, lamentablemente en facultades como la de Ciencias Económicas, a la cual pues yo también formé parte, ¿no? Me parece que hay que ir haciendo una contrapropuesta a ese discurso que nos va viendo la competitividad, la eficacia, la eficiencia, ¿sí? Y el desarrollo empresarial desde una lógica estrictamente de corte neoliberal, pudiéramos decir, a partir de la cual quedan fuera otras lógicas y otras formas de desarrollo que están tratando de plantearse desde las comunidades. Entonces ahí el compromiso es un compromiso ético y político desde la perspectiva de la intelectualidad y desde lo que como científicos sociales deberíamos de construir, ¿no? Es decir, sistematizar todo el conocimiento popular, sistematizar también, digamos, todas esas experiencias que nos permitan decir, momento, existen alternativas que nos pueden llevar a construir una sociedad distinta, ¿no? Y a partir de la cual podamos desarrollar sociedades más equitativas, justas, incluyentes y verdaderamente democráticas, que como hablábamos, la democracia no es votar cada 4 años. La democracia es ser partícipe de mi propio desarrollo y en el caso de las comunidades, de sus territorios y su libre determinación para decidir sobre aquellas actividades, en este caso extractivas, ¿no?, que afecten o beneficien el desarrollo de su vida social en su conjunto, ¿no? Entonces creo que esa es una invitación que se hace también desde la Escuela de Historia y es una búsqueda en la cual planteamos de aquí en adelante para poder desarrollar pensamiento crítico y que las y los egresados que salgan de nuestra Escuela de Historia tengan todas esas herramientas teóricas y metodológicas que les permitan construir pensamiento crítico, evidentemente desde sus visiones, pero en función de lo que realmente está demandando la población guatemalteca. Sí, acá nos comenta una amable radioescucha sobre la importancia que tiene el hacer el trabajo de campo precisamente en eso, ¿no? Y recuerdo que vos ayer cuando hablábamos, ponernos de acuerdo para venir acá al programa, me decía, sí, en teoría del campesinado estoy acá con los estudiantes, por ejemplo, viendo la cuestión en Fundazúcar, ¿no? Porque precisamente tenemos que ir ahí al campo para ver cómo está operando el capital, cómo está operando el sujeto capitalista, cómo está operando el sujeto explotador y cómo todo eso está recayendo sobre el sujeto explotado. Hay algunas personas que están considerando, incluso desde la academia, que hablar de explotación, por ejemplo, es una categoría negativa. ¿Por qué? Porque lo están viendo desde la historia o la antropología positivistas, hablando, por ejemplo, de la neutralidad, o que hay otros elementos y que entonces no todo se explica desde la lucha de clases. Pero no podemos entender cuál es esa realidad de desigualdades y que las desigualdades son múltiples si no entendemos precisamente qué está pasando en la lucha de clases. Si bien es cierto, decíamos con mi gran amigo también Gustavo Maldonado una vez discutiendo hace un par de años, me decía que él, bueno, es que Guatemala pareciera como que es el punto cero de la lucha de clases por el hecho de que acá la organización pues está, digamos, siempre atacada, ha sido destruida y aquí no hay una organización, digamos, granítica de una clase reconocida en sí para sí. Y entonces llegábamos a la conclusión, bueno, pero eso sucede precisamente porque el elemento histórico las ha destruido, porque el elemento histórico, digamos, del bloque hegemónico ha roto el tejido social organizativo. Pero estamos viendo también, y vos lo evidencias muy bien en el trabajo de campo que haces con tus estudiantes, el hecho de que sí hay una organización, digamos, en determinados espacios, las organizaciones campesinas, por ejemplo, que como lo dijiste en el segundo bloque del programa, son las que ahora podríamos decir que están, digamos, adelante en esas luchas sociales, construyendo subjetividades políticas que son históricas y que ahora están convergiendo con otras subjetividades políticas que han surgido, por ejemplo, de las movilizaciones del año pasado. Y entonces vuelvo otra vez a lo que hablábamos con mi compadre Gustavo Maldonado, y entonces decía que él, por eso la lucha de clases acá hay que verla desde una manera total y absolutamente compleja, donde si no hay convergencias también de determinados, de otros sectores que han sido invisibilizados también, como ese sujeto urbano mestizo, que también es un sujeto explotado, entonces no vamos a entender por dónde vamos, digamos, ¿no? Y eso creo que ahorita la Escuela de Historia de manera crítica es lo que está tratando de hacer, profundizar, digamos, en esas categorías que no las debemos de dejar en la ortodoxia o en marcos cerrados, sino que tenemos que verlas en la realidad, en esa realidad conducente del hoy, ¿no? Claro, y por lo que decía la compañera radioescucha que mencionabas, evidentemente para hacer pensamiento crítico y para construir una academia comprometida, efectivamente es necesario partir de la realidad. Y tenemos que estar vinculados con esos procesos de la realidad. Y acá, por ejemplo, y no solo porque sean estudiantes de antropología, por ejemplo, sino debería ser una lógica de cualquier disciplina científica que aspira a ser ciencia. Si yo no parto de la realidad, si yo no parto de los hechos concretos, no puedo aspirar a construir un pensamiento crítico, porque en todo caso puedo construir un pensamiento metafísico a partir del cual yo puedo construir y elucubrar una serie de cosas, ¿no? Pero acá de lo que se requiere es partir de la realidad, porque efectivamente partimos de la realidad para construir un pensamiento crítico que nos haga después construir herramientas para de nuevo volver a la realidad. Exacto. Porque aquí quiero recuperar aquella vieja frase que todo el mundo hemos dicho en algún momento, ¿no? Que decía Marx, ¿no? Los filósofos se han encargado de interpretar la realidad, ¿no? Cuando de lo que se trata es de transformarla, ¿no? Entonces tenemos que partir de la realidad, construir evidentemente herramientas y pensamiento crítico para volver a esa realidad y decir, es posible transformarla, ¿no? Y en esa línea entonces el compromiso ético y político de la academia debería ir en función de eso, ¿no? Y que eso nos permita crear, y vuelvo nuevamente a Gramsci, lo que él llamaba el bloque contrahegemónico, ¿no? El bloque histórico, ¿no? El bloque social moral que va a hacer converger tanto a los movimientos populares, a las poblaciones, con todo el pensamiento crítico que se pueda construir, que efectivamente tiene que partir, insisto, de esa realidad, para la transformación radical y revolucionaria a la sociedad, ¿no? Esto que decías a partir, digamos, de una realidad que se nos presenta para que la contemplemos, porque es precisamente el papel que hace, digamos, que hacen los medios de comunicación, que hacen las diferentes formas de poder. Contemplemos la realidad. Mario Roberto Morales decía hace algún tiempo que llegó ahí al seminario de teoría crítica, vemos nosotros, por ejemplo, la calzada Roosevelt y vemos el montón de vallas publicitarias, ¿no? En donde se está publicitando un restaurante y después se está publicitando, por ejemplo, un hospital privado y después se está publicitando una funeraria y después se está publicitando un autotel y después se están publicitando una zapatería. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la televisión. En un canal, por ejemplo, en el History Channel te están pasando la biografía de Michael Jackson y a la siguiente media hora, por ejemplo, te están pasando la biografía del Che y a la siguiente media hora la biografía, por ejemplo, de una cantante como Shakira, ¿verdad? Entonces te están haciendo que contemples una realidad que ni siquiera está articulada y entonces hacer esos procesos de abstracción para entender qué es lo que pasa, articular lo que decíamos al principio, un diamante en bruto que es extraído en Sierra Leona, por ejemplo, que viene aquí a una joyería y que cuesta $5,000, no existe ninguna vinculación con esa explotación, no solamente del sujeto, sino también de la tierra y de la naturaleza. Y entonces, cuando las demandas sociales van en función de eso y utilizan un lenguaje articulado tratando de que el receptor articule la realidad, el receptor no la comprende. Y claro, no la comprende porque el sistema le ha hecho únicamente contemplarla. Por eso es tan importante que también nuestros estudiantes entiendan de que no se trata, digamos, de ir a contemplar un discurso para volverlo un panfleto, sino que se trata también de accionar en el debate, en la discusión y en la autoformación e interformación constante, dialogal, debatida, porque también podemos caer en el error de simple y sencillamente contemplar discursos y después repetirlos, y eso sería un gravísimo error porque es precisamente lo que quiere el sistema, ¿no? Claro, y ahí digamos la importancia de la academia crítica y comprometida con las luchas de su pueblo, ¿no? De sus pueblos. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente de lo que se trata es de generar entes pensantes, y algo que es muy fuerte es que el sistema ha generado todo lo contrario, ¿no? La automatización prácticamente de todo, la mecanización de nuestro pensamiento, que nos lleva, por ejemplo, a movernos en lo que Edgar Morin llamaría el pensamiento ordinario, ¿no? Y efectivamente de lo que se trata es, desde una perspectiva de una academia comprometida, de ir aportando y construyendo hacia el pensamiento complejo, porque el pensamiento complejo nos va a permitir identificar que ese diamante no está ahí por obra y magia de un exportador, sino claro, que detrás de él hay toda una cadena productiva y toda una extracción de valor, y volvemos al tema que decíamos al inicio, ¿no? Entonces, efectivamente, introducirnos al pensamiento complejo es más difícil en la medida en que es más cómodo movernos en el pensamiento automatizado y mecanizado. Veámoslo con la música, para poner un ejemplo muy burdo, el reggaetón, por ejemplo. Uh-huh. En la medida en la que el mensaje es corto y repetitivo, pega. Y no solo por los ritmos africanos que tiene, desde luego, sino que efectivamente porque es un mensaje corto. Y si lo vemos hasta en esa línea, uno pudiera identificar que el pensamiento cada vez está más reducido a una mecanización y a una repetición que nos lleva simplemente a no poder entender la complejidad del problema que pudiéramos estar analizando. Y en esa línea entonces es que el pensamiento crítico se vuelve fundamental, y fundamentalmente impulsar la complejización de nuestra realidad. Y eso es un reto que como academia deberíamos de tener, pero, y lo digo como una academia políticamente comprometida, digamos. Exacto. No como una academia positivista que, de hecho, desde una perspectiva de la educación bancaria nos lleva simplemente a la repetición. Y esto efectivamente incide en que hoy por hoy tengamos profesionales que no tienen las herramientas necesarias para entender esa realidad compleja que se le está presentando. Como por ejemplo el análisis que bien hacías de la lucha de clases, ¿no? No podemos pensarlo de manera mecánica. Tenemos que entender la complejidad histórico-social del país para poder entender de qué tipo de lucha de clases estamos hablando en un contexto particular como el guatemalteco. Es ahí la invitación, digamos, hacia la construcción de una academia crítica y comprometida que en alguna medida estamos tratando de plantear desde la Escuela de Historia. Yo recuerdo, y para ir cerrando acá nuestro programa, recuerdo una frase de Teodoro Adorno, ¿no? Uno de los grandes exponentes de la Escuela de Frankfurt, que decía algo así como que nosotros políticamente, académicamente, intelectualmente, en esa praxis también de la que habla Gramsci, debemos de actuar tratando de que Auschwitz no se repita, ¿no? O algo así creo que lo decía. Y sin embargo, aquí, después de Auschwitz, ocurrió el genocidio. En Ruanda, después de Auschwitz, ocurrió el genocidio. O sea, vemos un siglo XX, una segunda mitad del siglo XX racionalizada en la violencia de exterminio todavía, y lo seguimos viendo hoy, pero de una manera más complejizada y menos entendible para muchas personas, ¿no? Porque el capital en esta fase voraz definitivamente está causando la destrucción del sujeto y la destrucción de las colectividades, y a eso le debemos de apuntar también de manera crítica. Entonces, pueden seguir ocurriendo muchos Auschwitz, y no necesariamente desde el punto de vista étnico, sino ya desde el punto de vista humano, como dice Sigmund Bauman, en esa sociedad líquida que nos pasa arrastrando y no nos damos cuenta cuando nos ahoga. Yo te agradezco mucho, Mario, el que hayas estado acá con nosotros. Radio Urbana es tu casa, el programa Reconociéndonos pues está ahí a tus órdenes. Pues también nuestro amigo José Domingo ya está invitado para estar por acá. Ojalá pudiéramos establecer un diálogo también los tres y seguir, digamos, construyendo este tipo de temáticas y de problemáticas que son necesarias discutirlas a profundidad. De veras te agradecemos mucho, Mario, tu presencia. Sos siempre bienvenido acá. Y bueno, pues para nuestros amables radioescuchas, recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática en www.laurbanaradio.com. Muchas gracias, Mario, por haber estado. Muchas gracias también por la invitación, y creo que es importante ir situando estos temas que nos permitan pues precisamente gestar lo que hemos discutido, ¿no? El pensamiento crítico. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo para todas y todos ustedes, y recuerden que seguimos en la lucha.